Buscando entre la basura encontré un bolillo, un papel. Todo el mundo tiene derecho y yo no tenía nada mejor que hacer. Yo no sé si tengo hermana ni hermano, ni si lo debo saber. Solo sé que hay trozos de mí en tu aparte y que aprendí a escribir en la pared. Mi corazón. puerta.